reformas que anunció Maduro el martes, pero te quería preguntar cómo estás viendo vos, quizá de la muerte de Chávez a hoy, el factor Maduro, cómo está jugando Maduro, cómo está cumpliendo ese rol que le tocó, ese legado que tiene a partir de la partida de Chávez, ¿no? Sí, mira, primero yo creo que hay un debate y una observación fundamental, que es tratar de discernir cuánta continuidad y cuánta ruptura hay desde la muerte del presidente Hugo Chávez, el camarada Chávez, y la asunción como presidente de Maduro ya en ejercicio, ya con la ausencia física de Chávez. Yo creo que en términos generales hay continuidad, hay bastante continuidad. Lo que ocurre es que el contexto económico y el gran liderazgo de Chávez evitaba, obturaba, como que mediatizaba los conflictos, los antagonismos, y eso ha cambiado con el liderazgo de Maduro y con el cambio de la situación económica en Venezuela. Entonces han emergido esos antagonismos, esos conflictos, esas disensiones internas al proceso bolivariano, al bloque político bolivariano, algo que no ocurría con el liderazgo de Hugo Chávez, porque bueno, un liderazgo del hombre historia, el hombre que venía del 4 de febrero, el hombre símbolo, entonces eso dificultaba, ¿no? Pero creo que ha habido más continuidad. ¿Qué ocurre? Que depende de un contexto de lucha, de disputa política, cómo se expresa eso en la dirección del proceso bolivariano. Hay dificultades que podrían hacer pensar que la actual proceso bolivariano está en un momento de definición. A veces pareciera un poco regresivo el flujo del proceso bolivariano. A veces parece estabilizador. Pero bueno, ahorita han habido unos cambios que tú comentabas. Estos que se han denominado en el marco del sacudón. Ustedes saben que el chavismo es la mayor maquinaria política de marketing de izquierda del mundo, o por lo menos América Latina. Y a través de esto de lo que se llama el sacudón, había unos cambios que habrá que ver cómo se traducen en realidad, pero que ya significan algo. Claro. Y que bueno, yo espero ahora con el compañero de marcha podamos escuchar su columna y conversar un poco sobre qué significación puede tener esto llamado el sacudón oficialmente. Y en ese sentido, para empezar a entender un poco más, porque incluso también para hablar con Jera después, tenía algunas preguntas al respecto. Hoy ¿cuáles son los sectores más en disputa, si los podemos clasificar, adentro del chavismo? Mira, yo creo que adentro del chavismo se juegan dos proyectos contradictorios que por momentos son hasta antagónicos, ¿no? Por un lado, se encuentra el sector de una burguesía que ha acumulado en estos últimos 15 años, ha acumulado capital, riqueza, y considera que los cambios no deberían trascender el capitalismo dependiente y extractivista venezolano. Ese sector es el sector predominante. Recordemos que el mismo camarada Hugo Chávez, en el Plan de la Patria, documento que él plantea en el 2012 en su candidatura presidencial, que se ha venido llamando el testamento político de Chávez, en la presentación dice que, seamos sinceros, toda Venezuela es una sociedad capitalista, dependiente y, bueno, y rentista, como la llamaba Chávez, ¿no? O sea, si todavía después de 15 años seguimos siendo capitalistas, eso implica que ha habido acumulación de capital y, más allá, atesoramiento externo, es decir, fuga de capital. Ese es un sector. Por otro lado, hay otro sector, para terminar, un sector que sí considera que hay que trascender al capitalismo y construir una sociedad socialista, que yo considero y consideramos nosotros paralelamente supere la dependencia, el extractivismo y, por otro lado, construir una sociedad socialista. Entonces están en disputa esos dos momentos, los neodesarrollistas y los socialistas en disputa de lo interno. Algo que con su gran liderazgo Chávez lograba condensar, almagarmar, armonizar, procesar. Y bueno, esos son los dos grandes bloques en disputa. Ya lo interno de cada uno de esos bloques hay otros elementos, ¿no? Entonces, el bloque neosorrillista y sectores que podríamos llamar hasta neoliberales, que plantean ahorita que necesita un ajuste económico. Entre los sectores socialistas hay desde los comunistas, que plantean una visión más estatizante, unos que plantean una constitución más de abajo, bueno, pero esos son los dos grandes bloques, me parece a mí. Solamente para antes, ya estamos en comunicación con Gera, pero vos nombrás estos dos sectores. ¿Qué nombre propio, qué persona grafica a cada uno de esos sectores? Cuando hablamos del sector del chavismo más extractivista, más ligado al desarrollo de un capitalismo hasta ahí, ¿quién es el que, mira, ¿tú sabes qué? Está encaminando eso? Es difícil que yo te pueda decir a ti qué cara le coloca a cada sector, ¿no? Por un lado, te puedo decir que entre los sectores más predominantes puede estar toda la plana del gobierno. Bien. Es decir, yo creo que hay una gran elemento que no ha resolvido la izquierda latinoamericana. Es el tema de la burguesía nacional. Si hay o no hay, hasta dónde nos acompaña, si nos va a acompañar. Y bueno, el chavismo está atravesado por eso. El tema de que ellos llaman el sector privado nacionalista. Y ese sector de chavismo, el predominante, considera eso, pues. Bien. Considera eso. Cree que, bueno, que hay un sector privado nacionalista que nos va a acompañar hasta una etapa, en la etapa de acumulación económica, y que después de eso a lo mejor saltaremos al socialismo. Entonces, por otro lado, bueno, en los sectores socialistas no habría más un gran referente, pues, porque si no, no estuviéramos tan desperdigados, claro, y no fuéramos tan subalternos, ¿no? Este nuevo reacomodo de jugadores y en esta propuesta de mayor eficiencia, ¿qué impresión te traen cómo distintos personalidades reconocidas hoy en el chavismo fueron ubicados? ¿Qué análisis hacen de eso? Sí, bueno, primero, yo creo que hay que matizar, ¿no? Es decir, cambios profundos, estructurales, no sé, me parece que podremos pasar de lo que queremos a lo que es realmente, ¿no? El mismo compañero decía, Gerald, que hubo las 3R, las 3R. Ha habido un conjunto de anuncios similares a el que hace el presidente Maduro la semana pasada. Entonces, hay que matizar, ¿no? Sí. Yo por lo menos al principio diría que ojalá por lo menos hagamos una revolución de aquel 2019. Ya 5 es como complicado. Hagamos una por lo menos. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Que nos pensemos hacer una revolución. Lo otro, el tema de los cambios de ficha que tú planteas o el cambio de nombre, también habría que ver con matices, ¿no? Porque el canciller Elías Agua, el ex canciller Elías Agua, pasó a ser ministro de Comunas. El ministro de Comunas pasó a ser ministro de Cultura. El expresidente de PDVSA, ex ministro de Energía y Petróleo y ex vicepresidente económico, pasó a ser canciller. Y bueno, sale por último el ministro de Cultura. Pero si tú te pones a ver, un hombre fuerte del gobierno que haya salido, no salió ninguno. Hubo cambios, claro, de lugar. Es lo que denuncia o lo que interpela al sector izquierdo de Venezuela, que hubo un enrosque, un enrosque, más que un gran sacudón. Claro. Es decir, no hubo renovación importante de las figuras. Es decir, que no es un líder popular, un sector, bueno, que haya asumido un cargo de esto. Yo creo que lo más significativo, y el ministro de la banca pública asumió el Ministerio de Finanzas y la Vicepresidencia Económica. Es decir, salieron, los cambios eran del mismo ministerio. De los mismos ministerios. Claro. Además, los ministerios que se fusionaron, los que eran ministros de los ministerios que entraron a los que quedaron, se quedaron siendo viceministros. Claro. Es decir, no fue que los fusionaron y sacaron al cuadro porque lo libraron de la responsabilidad. O sea, yo lo que quiero es que, sin tratar de desconocer la significación del hecho, maticemos lo de cambio profundo, lo de la ruptura, en ese caso. Lo otro que sí creo que hay que identificar con mucha importancia es la salida de Rafael Ramírez de la vicepresidencia económica. Eso es lo más importante. Todo lo otro podría ser parte de un intento de proyectar a mediano plazo, a largo plazo. Pero lo más importante es la salida de Rafael Ramírez de la vicepresidencia económica. ¿Por qué eso es lo más importante? Porque Rafael Ramírez venía apuntando públicamente un conjunto de políticas que implicaban un ajuste, si no neoliberal, un ajuste ciertamente profundo. Rafael Ramírez planteó públicamente la liberación de del control de cambio, el aumento a precio de mercado de la gasolina. Ojo, yo estoy de acuerdo con el aumento de la gasolina, lo que no creo es que era precio de mercado internacional. Claro. Rafael Ramírez planteó públicamente la necesidad de reducir algunos subsidios, algunas cosas. Es decir, eso pues. Creo que ese cambio al menos cierra por ahora la posibilidad de que los problemas económicos de Venezuela, el desfase, el déficit, la deuda, se cierren con un ajuste neoliberal que nos vuelva a llevar a los 90, o bueno, o acabe definitivamente con el proceso chavista. Entonces, eso creo que es el cambio más significativo. La entrada del ministro de la Banca Pública, Torres, habrá que ver cómo deriva. No es un cuadro que viene de la izquierda, es un general del ejército, claro, del nacionalista, vinculado al chavismo más duro. O sea, habrá que ver cómo deriva eso. Pero lo que sí es claro que la disputa popular, la irradiación ideológica, las movilizaciones de algunos movimientos populares evitaron que termináramos con una hiperdevaluación con la liberación del tipo de cambio. O sea, bueno, con el control de cambio. O sea, bueno, eso por ahí es que creo que es lo más significativo de estos anuncios, por lo menos lo que yo pienso. Bien. Quizá ahí, por esto veníamos hablando, también además, y hace tiempo se viene dando toda una cuestión de políticas contra el contrabando para estabilizar la cuestión económica que distintos grupos poderosos de la derecha vienen haciendo en esto que también contaba Jera, ¿no? Como para desestabilizar el gobierno. ¿Cómo está esa situación hoy? ¿Cómo los sectores populares toman medidas también por fuera del Estado para, sí, para contrarrestar? Siempre hay que tratar de analizar las medidas puntuales que asume el gobierno bolivariano y cómo esas medidas intentan en momentos no asumir decisiones de fondo, creo yo. Por ejemplo, el contrabando que se da de alimentos, de medicinas, se da, lo desarrollan sectores privados, sectores de la burguesía, en vínculos con algunos militares corruptos. Afortunadamente, el gobierno bolivariano este último mes asumió decisiones bastante duras. Ya hay cerca de 21 militares detenidos por estos casos y cerca de 200 personas por el contrabando. Pero se da a partir, cuando vemos el tema de fondo, que es que el gobierno bolivariano financia las importaciones privadas. En Venezuela, para que lo sepan los oyentes, el 96% de las divisas que ingresan, es decir, de los dólares que ingresan por la exportación petrolera, son estatales, porque todas esas exportaciones son fundamentalmente petróleo. Y el Estado asume ese 96% de divisas y después, a partir de lo que antes fue Cadivi y ahora es Sencoes, las privatiza, es decir, se le entrega a los privados para que los privados importen. Antes, mucho más, ahora la disputa ha venido cerrando. Ahora importa nada más el 60%, pero todavía importan con dólares del Estado. Porque el sector empresarial no genera ningún tipo de exportaciones, no genera dólares. A partir de eso, del control de esas importaciones, especulan, acaparan, fugan los alimentos, siguen contando extracción. Entonces, el tema de fondo que planteamos el sector de izquierda bolivariano no es combatir el contrabando, el tema es estatizar el comercio exterior. Claro. Es decir, mientras tú no estatices el comercio exterior, tú vas a seguir privatizando lo que nosotros no llamamos renta. Ojalá me escuche Gerald, hay un debate, no es renta, es plusvalía petrolera. Por eso lo generan los trabajadores, lo generan los trabajadores de la clase obrera petrolera venezolana. Ese valor lo generan ellos, no es renta. Hay ese debate en Venezuela, porque el tema de la renta también esconde que el que genera ese ingreso es la clase obrera petrolera venezolana. No es una renta, es decir, no es una cosa que cae del cielo. Es una plusvalía petrolera. Pero bueno, es un debate que ojalá pudiéramos dar algún día, ¿no? Un debate muy duro que nos damos en Venezuela porque se invisibiliza que Venezuela es clase obrera también. Sí, es conceptualmente distinto hablar de renta. Claro, cuando hablas de renta pareciera que hablas de algo que le paga el capital a el arrendatario de los yacimientos, que es el Estado porque representa a la nación. Y no es así, porque el Estado representa al capital. El Estado es el que contrata fuerza de trabajo para que ella extraiga el petróleo y lo refine. Pero bueno, es un debate importante. Que bueno, que yo lo vine analizando a partir de que vine a Argentina y tuve un acercamiento con unos acercamientos teóricos. Me hice cuando... Sí. Entonces, sí, aquí hay unos llamados desde Central. Creo que... ¿Será que estoy hablando muy rápido? No. Entonces, ahí el tema es cómo el Estado transforma esa plusvalía petrolera en acumulación de capital. sea, lo fundamental no es solo combatir el contrabando, sí, hay que combatirlo. Porque estamos en un contexto donde, al tener al lado a Colombia, al tener al lado a Brasil, que son sociedades donde no hay control de precios, donde no hay subsidios, entonces hay un diferencial de precios que promueve que sea más rentable vender el alimento subsidiado en Venezuela por el Estado en el mercado colombiano. Y especular a partir, especular de, eso. A partir de eso. Es decir, hay una margen de rentabilidad muy grande. Pero si el Estado estatizara el comercio exterior e importara él directamente los alimentos, la medicina y los insumos para la industria, pudiera tener una planificación mayor de esos bienes y evitaría o reduciría al menos mucho más el contrabando que dándole el mazo al que te va a después cercenar por debajo. Entonces eso es, yo quiero aquí dejar, ¿no?, que nosotros seguimos promoviendo en Venezuela que el Estado estatice el comercio exterior y que no le dé un dólar más a la burguesía. No podemos, si queremos avanzar socialismo, tiene que ser una medida fundamental. Sí, me surgen distintas preguntas para eso, porque es uno de los factores donde uno puede ver dónde profundizar o no la revolución.